Tristes son las melodías de mi cabeza. Tristes mis pinceladas y sus tintes. Tristes mis palabras, tristes mis quejas. Tristes son hasta los latidos de mi corazón. Tristes mis manos apoyadas en las rejas, con los ojos puestos en la libertad, como el empeño de una mosca que no ceja de dar golpes contra el cristal y por un momento cree que lo atraviesa. Justo después se vuelve a golpear, triste como las polillas que encuentran en una bombilla. La luz artificial, tristes son mis pesadillas y aunque parezca mentira, mis sueños hablo son más. Triste es la vida, la tristeza es mi amiga, qué triste es la verdad. Tristes eran los tres tigres que comían trigo en el trigal. Solo existe la tristeza y esa ausencia la llamo felicidad. Qué triste es la vida, es la puta verdad. Qué triste es la risa de quien ríe por no llorar. Son tristes las cenizas, son más tristes lo que está por quemar. Son tristes las rendijas, los barrotes, los sombras. Triste esta zona fronteriza entre la locura y la realidad. Si tan triste es la vida, la muerte debería ser la felicidad. Junto al resto de utopías donde el tiempo no las pueda mancillar. A mí me da la risa esta tragicomedia existencial. Y perdona que me ría, pero es la puta verdad. La puta verdad. La puta verdad. La puta verdad.